Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. El Señor de los Anillos se junta para divertido rap por los 20 años de la cinta. Parte del elenco se reunió en el programa The Late Show para interpretar una canción sobre por qué es la mejor saga de la historia. Ya han pasado 20 años desde que se estrenó la primera película de la trilogía de El Señor de los Anillos, y a los fanáticos les sobran ganas para celebrar su saga favorita. Sin embargo, para conmemorar el hito, el elenco se volvió a reunir para explicarte por qué es la mejor producción cinematográfica de la historia. El elenco de El Señor de los Anillos se asoció con los raperos Method Man y Killer Mike para un videoclip musical de rap. Esto para celebrar el vigésimo aniversario de la trilogía cinematográfica, la cual se estrenó en diciembre de 2001. Esto seguido de las secuelas Las Dos Torres de 2002 y El Retorno del Rey de 2003. En el pasado, la última entrega obtuvo 11 premios Oscar, esto incluyendo Mejor Película, y actualmente Amazon está desarrollando una adaptación que se deriva de una precuela de televisión que se estrenará en 2022 basada en el libro de J.R.R. Tolkien, El Silmarillion. El video en cuestión se presentó durante el episodio del pasado miércoles 15 de diciembre en el Late Show, donde el presentador Stephen Colbert presentó un tributo al hip hop. La canción se titula I Try, donde Alaya Good y Sean Austin se expresan sobre por qué El Señor de los Anillos es la mejor trilogía cinematográfica jamás estrenada. En el video también se puede ver a Dominic Monaghan, Billy Boyd, Orlando Bloom, Andy Serkis y Hugo Weaving. Esto junto a una aparición de Anna Kendrick cuando se lanzan insultos a otras franquicias como Pitch Perfect y Crepúsculo. Bruce Springsteen vende su catálogo a Sony por millonaria suma. El músico estadounidense Bruce Springsteen acaba de vender la totalidad de su música a la compañía Sony Music. La venta se ha registrado por un valor de $500 millones. El cantante, conocido en Estados Unidos como The Boss, el jefe, ha formado parte de la disquera Sony Columbia Records desde que comenzó su carrera en 1964, y previamente se le entregó la propiedad de sus primeros discos. Pero ahora, la compañía es dueña de su gran catálogo, incluyendo el álbum que llegó a ser disco de platino en 15 oportunidades, Born in the USA, y el que llegó a 5 certificaciones de platino, The River. En resumen, la discografía completa de Springsteen cubre más de 300 canciones, 20 discos de estudio y 23 grabaciones en vivo. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!